Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Estamos aquí, amigos, un día más con todos vosotros en Viento del Este, dispuestos a disfrutar de unos momentos pues entre amigos, entre compañeros, y disfrutar con todos vosotros que estáis al otro lado del emisor, de la FM, a través de diferentes emisoras también que se conectan con nosotros, como 7day Radio y otras, y por supuesto pues a través de internet en www.radioadventista.com. Cada vez son más los que se conectan a Radio Adventista y cada vez sois más los que también nos escribís a info@radioadventista.com para opinar, para contarnos cosas. Estamos, la verdad, muy contentos, muy felices de poder compartir con todos vosotros. Esta mañana nos llegaba una propuesta curiosa de música cristiana que Antonio y yo estábamos aquí en el estudio casi bailando. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy bien. Saludos. Sí, la verdad es que es una música cristiana, pero con un ritmo culturalmente no muy por esta zona. Pero es agradable, a mí me gusta escuchar ese tipo de música, lo que pasa es que tal vez no entra dentro de nuestra oferta musical, ¿no? De Radio Adventista. Pero hemos pasado un buen rato, ¿eh? Pero lo hemos pasado muy bien. Bueno, ¿y el tiempo qué tal, Antonio? Bien, se va estabilizando. Este fin de semana no lo tengo tan claro, ¿eh? No. Mañana haré la predicción. ¿El callo de tu padre no dice nada? Todavía, es que ayer no fui a verlo. Ah. Pero mañana haré la predicción y vamos a ver si acertamos otra vez. Bueno, eso está muy bien. Bueno, pues también escuchamos la risa de Estela Sotelo. ¿Qué tal, Estela? Hola, ¿qué tal? Bueno, que no se nos acabe el buen humor, por supuesto. Bueno, buenos días para todos los radioescuchas. Es saludable, ¿no?, el buen humor. Ah, bueno, es saludable. Psicológicamente. Sí, sí, sí. Y es signo de inteligencia, dicen. ¿Ah, sí? Bueno, bueno. Y lo cierto es que ya voy a empezar guerrera. Uy, qué mal. No sé. Que las mujeres tenemos una cierta predisposición. ¿A qué? A reírnos de nosotras mismas. Ah. Sí, tenemos dos opciones, o reímos o lloramos. Sí. Y algunos, vale, algunos hombres también. Pero es muy bueno eso de reírse hasta de uno mismo, ¿no? Claro, de algunas reacciones o cosas que tenemos. Es bastante terapéutico, ¿no? Exactamente, por lo menos reconoce ante ti misma que se te ha ido la olla o alguna cosa. Eso está bien. Yo estaba comentando hoy con Antonio que es un privilegiado porque está hasta enceguecido por el sol. Fíjate. Ese sol de la ventana del este. Sí, es cierto. Bueno, en este caso, oye, ventana del norte. Sí, por eso a veces yo me confundo y digo norte. Va, noreste. Norte. Sí. No, sí. Vale. Bueno, no importa dónde esté, dije, el caso es tener ventana. Estamos muy contentos. Y un paisaje como este, que es tan bonito. Eso, hasta plantas ha puesto, ¿eh? Sí, ¿te has fijado, Estela? Sí, sí. Ah, qué curioso las plantitas. Hizo tan buen fin de semana que la planta ventana se me chapó, sí, un poco. Sí. El lunes le tuve que cansar un poco y echar, claro, agua, y se ha reanimado. Ahora está bonita. Ponle radio adventista y verás cómo se anima. Sí. No, a una le pondré radio y la otra, porque bendita, tengo dos. Y falta el .com. Sí, buscaremos otra. Ay, señor, ¿cómo estamos esta mañana, Pablo? ¿Qué te parece? Director, no, de la Radio Adventista, un poco de orden. No, estoy escuchando. De todas maneras, me he dado cuenta que Antonio ya es un buen meteorólogo, sí, porque ya no habla con la certeza que hablaba cuando era amateur, ¿no? Ya se cubre las espaldas. Es la responsabilidad de la profesionalidad que ya me retiene un poco. Y además, algunos oyentes esperan la predicción. Ya estoy creando escuela. Ay, así es que antes, cuando me equivocaba, pues nadie me decía nada, porque nadie me hacía caso. Claro. Ahora sí. Ahora ya, como la gente, oye, ¿qué tiempo va a hacer el fin de semana? Y como que ya me lo tengo que pensar. Si tienes que ir a hacer paella, se lo piensan, Antonio. Claro. Imagínate que digo que va a llover y la gente no va a hacer paellas. Es un desastre para los restaurantes, sí, y los, sí, sitios, sí, de, sí, campo y tal. O sea, no, es una responsabilidad, ¿eh? Claro. De todas formas, hoy que vamos a hablar un poco del mundo de la imagen, pensar, uh-huh, que el programa más visto en televisión, uh-huh, estadísticamente por el tiempo, es el tiempo. Pronóstico del tiempo. Tiempo. Es el programa más visto. Aparte de los partidos, estos, elección siete, y tal. 7 millones, ¿eh? el otro día. El fin de semana. 7 millones. Nueve millones y pico, según... ¿Ah, sí? Sí, sí, ayer lo miré. De rati. Pues para no arreglar nada, es mucha gente. ¿No? Sí. Está muy bien. Eso qué positivos somos. ¿Ves cómo los españoles somos muy positivos? Bueno, sí, esta mañana encanta. He oído que el campeón de liga creo que se lleva 9 millones de euros, sí. ¿Eh? Madre sí, mía. Sí. Y el de la Liga Europea, esta no sé, la Champions, que se lleva 30, no, perdón, no sé si dijeron 17. 17 wow. millones de euros. Yo es que no me quedan eso en tiempo de crisis. Ah, sí, claro. ¿Cómo se llevarán? Pero es que el fútbol no, el fútbol no hay crisis. En el fútbol no hay crisis. Yo creo que haríamos bien hacer un equipo e intentarlo nosotros también. Para ganar cuántos millones de euros. Hombre, para ganar los 17. Hombre, igual en publicidad ganamos algo. Los 17, que es la Eurocopa esta. Oye, lo mismo hay oyentes por ahí que tenemos en toda la parte del mundo, que son verdaderos crack de fútbol, ¿eh? Sí, sí. Nunca se sabe. Podemos formar el equipo. Bueno, pues hoy vamos a hablar con este buen humor de televisión cristiana. Vamos a comenzar leyendo una noticia que nos llega desde AC Press, que nos dice que hay un nuevo proyecto cinematográfico titulado Pablo de Tarso, el último viaje. Es una noticia del mes pasado. Dice que a punto de terminar el año paulino, la editorial San Pablo, una editorial católica, como sabéis, se ha embarcado en uno de sus proyectos más significativos y ambiciosos, la producción de un largometraje sobre la persona del apóstol Pablo. La realización del mismo, así como la responsabilidad artística de la película, corre a cargo de Pablo Moreno y de su compañía cinematográfica Contracorriente Producciones. La película narra la apasionante vida del apóstol de las gentes, un hombre que pasó de perseguidor del cristianismo a ser una pieza clave en su expansión por el mundo. Se trata de una historia jalonada de viajes, llena de acción y reflexión, en la que nos adentramos a través de los escritos a las diversas comunidades que fue visitando. Un personaje clave para acercarnos también de manera fiel a la figura de Cristo y a su mensaje. Con esta película, Pablo de Tarso, el último viaje, la editorial católica San Pablo pretende, además de dar a conocer las fuentes de las que nutre su actividad, volver a retomar el protagonismo dentro del panorama del cine religioso, campo en el que se inició con fuerza a finales de los años 50. Y a mí me ha llamado mucho la atención el nombre de la cinematográfica, Contracorriente Producciones. ¿Qué os parece? Qué menos, ¿no? Bueno, ese sería un título típico de este. Contracorriente. Para sus programas, sería un título. Sí, es un bonito típico título. De este, es un bonito título. ¿Pero eso significa que es una productora independiente? Claro. Claro. De todas formas... Bueno, será próxima a... Tendrá subvención pues, de San Pablo, en este caso, por la producción. De todas formas, pensar que todas las productoras son independientes. Todas ellas aspiran a subvenciones estatales, autonómicas, préstamos bancarios... No, yo me refería a ideológicamente independiente, ¿no? Hombre, supongo que será afín a la Iglesia Católica. Claro. Igual que Mel Gibson y sus producciones, él es católico. De todas maneras, esta editorial es una editorial que lleva una larga trayectoria. Yo tengo bastante más material publicado por ellos y tiene... al menos dos líneas editoriales bastante definidas. Lo que es la línea editorial que va pues para el creyente normal, catequesis, sacerdotes, etcétera. Pero luego tiene una línea exegética muy buena, es decir, de alta calidad, donde escriben los mejores exegetas católicos y no católicos del mundo. Tiene obras fantásticas, muy buenas, muy buenas. Y ya repito, yo tengo y le sigo estoy suscrito al envío de publicidad de ellos mensual y ahí hacen libros realmente buenos. Y esta iniciativa que usted comentaba, pues me parece fantástica, porque finalmente yo creo que el cine, internet, radio, todo lo que son los medios de comunicación hoy, es el mejor método. Iba a decir el único, pero a lo mejor alguien me corta la lengua, ¿no? Es decir, es el mejor método actual para poder llevar a las grandes masas lo que es el mensaje cristiano en este caso, o lo que quieras llevar, vamos. Tenemos en cuenta que el cine no es tan rentable como la televisión y la producción en cine es mucho más cara que en televisión. Yo creo que es una iniciativa loable porque cine cristiano hay poco. Cine con valores, digamos, y principios comercial también hay pocas películas buenas te puedes encontrar y la mayoría fuera de circuitos comerciales. Yo creo que es loable el proyecto porque es un riesgo hoy en día hacer una producción, supongo que estará hecha en 35 milímetros, que es como se suele hacer las películas de carácter comercial. es una producción muy, muy, muy cara, muy cara. Uh-huh. Y después tienen un mercado, eso, muy reducido también. Es cierto que cuando sale cualquier película del mundo cristiano, todo lo que es el pueblo cristiano protestante, incluidos católicos y tal, pues bueno, tienen ahí una audiencia potencial bastante alta, ¿no? Pero comparado con las grandes superproducciones norteamericanas, pues claro, hay muchísima diferencia. El hecho, por eso mismo digo que producir algo con un contenido cristiano sabiendo que no es de atractivo general, uh-huh, es un riesgo considerable. Tiene mucho mérito. Lo que pasa, uh-huh, que en este caso entiendo por la noticia que tienen el apoyo, lógicamente, de San Pablo, tienen, claro, unos presupuestos fuertes. Y, bueno, se han arriesgado porque ven una rentabilidad posterior. Es que, de hecho, es una productora de la propia editorial. Es, claro, o sea, claro, realmente, claro, es la editorial, claro, que está por eso yo produciendo. Yo creo que toda la tan independiente, porque de acuerdo a cómo se cree, así será el personaje y la historia. Pero, bueno, eso, hombre, eso será, claro, otro tema. El contenido, pero, de la película es otro tema. Pero todas las editoriales religiosas, todas, incluido la nuestra, en España, Sea Feliz, van más a un producto determinado que una rentabilidad. Uh-huh. Es decir, a las editoriales de carácter religioso no se les puede aplicar lo que es el sentido estrictamente comercial en todo lo que hacen. Porque finalmente hacen series limitadas, uh-huh, de aspectos que tienen que ser cubiertos por esa editorial, porque por otra no va a ser cubierta, pero que no es un negocio. Sí. Es decir, no, pero hay otros aspectos de la rentabilidad que sí que hay que tener en cuenta, que es la difusión de esas ideas, eso, y el, sí, concepto del papel. Ese, o sea, es eso, el desde objetivo. Desde un punto de vista, claro, comercial, ningún productor comercial español o extranjero haría una película con la idea de transmitir un mensaje y una filosofía. Es una producción para conseguir el mayor cota de audiencia en carteleras y ya está, y es un negocio. Entonces, claro, la rentabilidad en ese tipo de productos está más por el hecho de dar a conocer un personaje, en este caso, su vida, y lógicamente un más allá, pues es un mensaje evangélico, ¿no? Pues yo creo que, perdona, sí, con la vida que tiene Pablo, lo poco que conocemos, porque finalmente tampoco hay tantas fuentes de información, pero claro, hay muchos datos, con, uh-huh, todo lo que a él le pasó, porque realmente fue... Se puede hacer muchas películas. Se puede hacer muchísimas películas. Y entonces me quedo un poco decepcionada, bueno, no decepcionada, sino pensando que hay una limitación, porque el título es Pablo y el último viaje. Uh-huh. Ellos han cogido... Ya sea que se refiere... No, pero sí, vamos a ver. Tiene pinta, uh-huh, de ser lo siguiente. Es decir, el itinerario de la vida de Pablo que marca el libro de los Hechos de los Apóstoles, uh-huh, el último viaje no está. Uh-huh. Es decir, están los tres viajes misioneros, los de grandes viajes, uh-huh, es decir, Hechos empieza a ir narrando todos los viajes de Pablo, sí. Pero Hechos corta en un momento, uh-huh, en el cual falta el final de la vida de Pablo. Uh-huh. Y se entiende que ese viaje último, que fue a Roma, donde fue juzgado, etcétera, uh-huh, etcétera, no está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O bien porque Lucas ya falleció, que era el autor del libro, pero falta ese dato. Uh-huh. Me imagino, por el título que aparece en el artículo, me imagino que intentarán cubrir, desde el punto de vista de la tradición y de la sensibilidad hacia los hechos que se narran, pues una reconstrucción, claro, más o menos aproximada, yo creo que será menos que más, pero bueno, más o menos aproximada a ese que sería el cuarto viaje de Pablo, que falta en la Biblia, que falta en los Hechos, claro, de los Apóstoles, y que no está cubierto. Y ahí entra un poco la creatividad, claro, del guionista, y en todo, uh-huh, caso la licencia cinematográfica. No, y la literatura, sobre todo apócrifa. Exactamente. Es decir, todos esos documentos que se fueron escribiendo a partir del, uh-huh, principio del siglo II, donde se fueron conformando las tradiciones no escriturales sobre la vida de los apóstoles, entre ellos Pablo. Uh-huh. Hay otra noticia aquí en España, bueno, aquí en España es Contracorriente Producciones, pero tenemos otra noticia de otras productoras que también están lanzando productos cristianos. Fijaros, Fox lanza una filial consagrada al cine cristiano, lo hacía en 2006. Los cristianos de América, nos dice la noticia, son el público objetivo de una nueva división de la cadena Fox, Fox Faith. Es el nuevo sello videográfico de la compañía que se especializará en la producción y distribución de films de interés cristiano. auspiciado por el éxito en taquilla, si recordáis, del polémico film de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, este sello, Fox 5, se especializará en la adquisición de todas aquellas películas de temática cristiana para su comercialización en DVD. Además, gestionará el estreno en salas de hasta una docena de films anuales a través de una alianza con la distribuidora americana The Bigger Picture. Vimos una oportunidad de cubrir la necesidad de un mercado descuidado, afirmaba un portavoz de la 20th Century Fox. ¿Qué os parece? Yo creo que el mercado cristiano evangélico a nivel cinematográfico y televisivo sobre todo ha estado bastante abandonado, y es cierto lo que dice la noticia. Yo creo que ahí hay cada vez, y si hablamos de Estados Unidos más todavía, donde la población mayoritariamente es de carácter protestante, ¿no? Así es que yo creo que es un mercado muy a tener en cuenta. Posiblemente los publicistas o los productores han visto ahí un nicho de audiencia interesante que hasta ahora no había sido cubierto, y estamos hablando de toda la población infantil también. Entonces, han visto una posibilidad también, no digo de negocio en este caso, porque ya hemos hablado un poco de esa segunda rentabilidad que a nivel comercial no se tiene en cuenta, pero dentro del mundo evangélico, cristiano o protestante sí que se tiene. Así es que a mí me parece muy interesante, sobre todo si nos vamos también, sobre todo los países nortes de Europa y norte americano, Australia y parte de Sudamérica. Yo pienso que es muy interesante. Ahí tiene una audiencia muy numerosa. ¿Solamente películas de personajes bíblicos o pueden ser otro tipo de películas que propongan valores y principios? Sí, claro. Yo creo que el personaje bíblico tiene su lugar. Finalmente, la historia se configura, la historia bíblica se configura a partir de la relación de los seres humanos con Dios. Pero yo creo que el cine religioso tendría que cubrir aspectos fundamentales del desarrollo integral del ser humano. Es decir, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de cualquier otro autor bíblico es importante, claro que es importante. Pero detrás de esa vida siempre hay un mensaje, más o menos interpretado, es verdad, pero eso no se puede evitar. De hecho, hemos comentado, creo que la película que más dinero desde el punto de vista de la religión ha costado, que yo, por decisión propia, no fui a ver ni he ido a ver. Es decir, por decisión propia. Mucha sangre para mí. Muy cruenta. Es decir, por la sencilla razón de que el texto bíblico es bastante más suave, bastante menos dramático a la hora de describir las escenas que la película narra que el propio film en sí mismo. Entonces, es que personalmente tengo mi idea de que creo que todo lo que me deforme lo que es el concepto bíblico, a mí personalmente no me gusta. Además, pero es que esa película parece como que saca la idea de que Jesús sufrió mucho, a ver si lo explico bien, a nivel físico, digamos. Hay personas que han sufrido muchísimo a nivel físico, tanto más que Jesús clavado en la cruz. Era una costumbre habitual clavar a la gente en cruces. Sí, Jesús sufrió más que nadie, pero no por físicamente sobre sino todo por el tema del pecado, etcétera. No quiero, y eso no sale en la película. Esther, ¿cómo defines eso? Claro. Un Jesús ensangrentado. Mira, hay algo que los autores porque quieren centrarse en un aspecto determinado. Fijaos lo que voy a decir. Yo sé que a lo mejor me va a tirar algún quebradero desde cabeza. Pero por muy intenso que fuese el dolor que Jesús sufrió, en tiempo es mucho más corto que los cientos y miles de personas que fueron crucificadas, porque se calcula que el tiempo que estaban agonizando era entre 10 y 15 días. Sí, muchos días. Más aparte, cuando era viernes, los bajaban de la cruz, si eran judíos, les quebraban los brazos y los pies. Y Jesús, por el texto bíblico y por la repercusión de lo que estaba haciendo, Jesús murió en escasamente un par de horas. Es decir, lógicamente, para morir, no por la cruz, ya que Jesús no murió por las consecuencias de la cruz. Eso es algo que es muy importante, pero que no se trabaja en el, sí, en el Jesús no murió por la cruz. Jesús murió en la cruz, pero no murió por la cruz. Exacto. Porque el proceso de la cruz llevaba entre 11, 12, 13, 14 o 15 días. Sin embargo, en la película, por los trailers que he podido ver y por lo que he leído de ella, aunque fue una decisión personal no ir a verla, se triplica, por decirlo de alguna manera, las sensaciones que se pueden extraer de ese momento. Eso es cine. Lo que te voy a decir, no olvidemos que estamos hablando de cine. Eso es cine, ¿eh? En cine hay toda una serie de técnicas de comunicación y unas licencias cinematográficas que de alguna manera pues inciden en algunos aspectos, como en esta película tal vez inciden más en los aspectos violentos y sobre todo cómo utiliza la cámara lenta. Uh-huh. Entonces, claro, eso todavía acentúa mucho más el claro, hecho. Por eso, ¿no?, hubo esos casos, ¿no?, de impacto en los espectadores. Lo que pasa es que, como decía Esther, es que la muerte de Jesús no se puede representar en el cine porque es un caso único y diferente. Pero en el cine, pero en le rompió el corazón, el hecho, claro, el hecho no de grabar. Bueno, pero se puede representar algún tipo de angustia mental, claro. Eso sí se puede representar y no focalizar tanto en el aspecto físico de la tortura. Yo creo que sí, de todas formas, hablando del cine, hemos dicho de los personajes bíblicos, pero que en el cine, y conocéis algunas películas también donde se presentan temáticas de carácter familiar, de carácter de drogas, de ayuda hacia los demás, solidaridad, o sea que yo pienso que el cine puede presentar, aparte de los personajes bíblicos que son muy específicos del mundo cristiano, también toda una serie de valores que hoy en día están carentes en nuestra sociedad y que pueden hacerse a partir del cine, lógicamente. No, tiene un impacto. Estamos hablando de ficción y tú en ficción puedes representar cualquier aspecto de la vida. Uh-huh. Y entonces, el caso, personajes como pueden ser, yo que sé, hasta biografías, ¿no?, de personajes sí. que valdría la pena conocerlas, claro. y ver un poco el contenido de la vida. Es un medio muy importante. Exactamente. Uh-huh. Y sobre todo es un medio de comunicación de masas. Claro, exactamente. Sí. Pues vamos a continuar hablando de este tema enseguida, en unos breves instantes, después justamente de la pausa musical. Hasta ahora mismo, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Así como lluvia en el desierto, estás aquí en mí. Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir. Vuelvo a nacer, a vivir. Se despiertan mil colores en mi ser por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar llegar a ti, llegar a ti y volar como palomas en el cielo y soñar. Y a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé. Por ti nacen versos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar llegar a ti y volar como palomas en el cielo. Soñar. lleves de la mano. Quisiera perderme en tu mirada. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en Viento del Este, estamos hablando hoy de cine cristiano y lo habíamos dejado en la primera parte del programa hablando pues acerca de esa productora de Fox Faith que apuesta por el cine cristiano, pues supongo que debido a los al gran impacto que tuvo La Pasión de Cristo y sobre todo a los medios que tuvo como consecuencia, ¿no? Hay otras películas, hablamos con Antonio antes de esa pausa musical, que no solamente son personajes bíblicos, que también principios, valores, historias. Yo no sé si os acordáis de la película de Lutero, por ejemplo, una película histórica, que realmente tuvo una pequeña repercusión, estuvo un tiempito muy corto en los cines, tampoco tuvo una gran repercusión. O, por ejemplo, si os acordáis, Fireproof, Prueba de Fuego, sí, aquella película también, de un bombero. Exactamente. Sí. Realmente la tampoco la hemos encontrado. Es lo que comentábamos. Normalmente estas películas y la de La Pasión estuvo en cartelera un poco más de tiempo porque el productor era Mel Gibson, y Mel Gibson es un personaje conocido a nivel cinematográfico, uh-huh, y además que se adelantó con toda esa polémica de esas escenas, la Iglesia Católica y el mundo protestante, y sobre todo el mundo judío, ¿no? Hay que dar polémica para que vean películas cristianas. Es que forma parte del mundo cinematográfico, exactamente. Forma parte del mundo cinematográfico. Entonces eso es un reclamo y la gente va a ver las películas por toda la información previa que le ha llegado. Entonces, hay otra serie de películas que no están en cartelera, no están dentro de los circuitos comerciales que tú comentabas, que son buenísimas películas donde se plantean temas de problemática familiar, de problemática juvenil. Y todas esas películas presentan valores positivos desde un punto de vista cristiano y social también, que no están en cartelera porque no tienen esa repercusión mediática. No, porque son mediática. Más educativas, ¿no?, que otra cosa. Es entonces que la sociedad también de hoy no pide un cine educativo, un cine con valores y principios, pide más bien un cine, pues en fin, exactamente, que te distraiga. La sociedad de, claro, hoy en día pues no reclama ese tipo de cine, no es llamativo. No es comercial. La gente cuando se estrena, yo qué sé, voy a decir un título pasado ya, ¿no?, pero La Guerra de las Galaxias o estas películas son de ciencia ficción, en un fin de semana recuperan toda la inversión, que pueden ser 6, 7 millones de euros, de dólares. Entonces, bueno, eso es poco, pero eso seguramente es el gasto de café solamente. Pero que son producciones que en un fin de semana recuperan. Dice, ¿pero por qué? Primero porque se estrenan en cantidad de salas en montones de países. Y eso no ocurre con las películas que tienen un verdadero, que nosotros valoramos, ¿no?, como buenas películas. El otro día hablabais aquí en el programa con Loli Gracia de las de las películas o de los dibujos animados, las series infantiles, la forma en la que afectan a los niños, lo que opinan los padres sobre eso, en fin, hablasteis un poquito de ese tema. Es que yo creo que estamos hablando del cine, pero realmente lo que tiene un valor mediático y una influencia en el espectador es hoy en día mucho más la televisión que el cine, si tenemos en cuenta que cualquier película de cine se pasa por televisión también, ¿no? Pero yo creo que hoy en día los medios de comunicación masivo y por lo que otras comunidades religiosas están interesadas es por la televisión, eso está claro. Pues fijaros si lo están, que tenemos una noticia pues de diciembre del año pasado de la agencia Zenit, como sabéis una agencia de comunicaciones católica, que dice es necesario evangelizar con la televisión, es lo que explica el portavoz vaticano. Y recuerda los 25 años que llevan ya, a finales de 2008 llevan ya 25 años con su centro televisivo vaticano. Dice, la misma esencia del cristianismo, el anuncio de Cristo, rostro de Dios, muestra la necesidad de evangelizar con las imágenes y por tanto también con el vídeo y la televisión. El padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Información de la Santa Sede, explica los motivos por los que el Papa Juan Pablo II creó hace 25 años el centro televisivo vaticano que él también dirige. En el editorial del semanario Octava 10, producido por él mismo, el padre Lombardi explica que la misión de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, es comunicación, y por tanto, no puede prescindir hoy del uso de la imagen, y específicamente también de la televisión. ¿Qué os parece? Bueno, hay una cadena de televisión nacional, de información nacional, no oficial, pero sí de información nacional, que hace un anuncio bastante curioso, que viene un poco, es decir, te están presentando la emisión de los programas juveniles, tanto en su emisión en directo, las plataformas específicas y en tu teléfono móvil. Es decir, te puedes descargar a tu teléfono móvil la serie de moda que está. Eso significa, que es algo que yo voy siguiendo personalmente, porque aparte del mundillo me gusta, que cada vez más la emisión de productos cinematográficos, como de radio, están dirigidos a una persona en concreto, con un pequeño aparatito en su mano, multifunción, donde podrá realizar absolutamente todas las funciones de ese macromundo informático, desde teléfono, mensajes, etcétera, etcétera. Entonces ya las propias cadenas de televisión comerciales en España ya quieren ganar audiencia entre el usuario que ya quiere tenerlo todo en una mano, en una pantallita de 3-4 pulgadas, no más. Pero que tienen unas definiciones fantásticas. Sí. Entonces, ha cambiado tanto lo que es el perfil del usuario, que lógicamente la Iglesia Católica no podías esperar menos de ella, que no se diese cuenta de la situación en la cual estamos. La lástima es que otros no nos demos tanta cuenta, ese sería un poco la lástima. Pero en realidad la perspectiva de negocio hoy es hay que concentrar toda la información digital, toda, en un aparato que la pantalla no tendrá más de 3-4 pulgadas, pero que le permite al joven, al adolescente, abrir todo el mundo de posibilidades. Ahí es donde ahora mismo se está atacando todo lo que es el mercado comercial de las comunicaciones. Lógicamente, la televisión en casa, grande, bien grande, se seguirá estando. El teléfono para llamar a la mamá sin costo seguirá estando. Pero hay un mercado cada vez más floreciente y además mucho más persuasivo, que es el individual en un aparato que llevarás, como dicen algunos especialistas, junto al corazón, puesto en el bolsillo de la chaqueta, es junto al corazón, pero que finalmente la Iglesia Católica se ha dado cuenta totalmente y que los demás también vamos entrando un poco en esa. Cada vez es más personal, cada vez es más individual y cada vez, que eso será otro tema, lógicamente mucho más peligroso, pero bueno, finalmente es todo lo que es, todo una visión global de la información dirigida a un aparatito que se lleva en el bolsillo. Pero a mí me asusta que sea el usuario el que tenga que decidir y en esas edades, ¿no? Que es lo que va a ver. Eso siempre la libertad somos los padres quienes le regalamos los aparatitos. Eso tampoco es cierto, porque desde las plataformas o los medios de comunicación lo que se pretende es dar al espectador lo que necesita en cada momento. O sea, que el oyente poca posibilidad de selección puede tener, ¿eh? O sea, el medio de comunicación le da a cada uno, porque ya ha estudiado el perfil de ese oyente, y le da a cada uno la medida de lo que necesita, desde un punto de vista de programación, ¿eh? Y entonces el oyente se sienta y... ¿Tú no te ha pasado a veces sentarte en la televisión, hacer zapping, porque es habitual, pero al final, aunque no haya nada que te guste en las cadenas... Te quedas. En alguna te quedas, en la menos mala, siempre te quedas, porque siempre hay algo... a tu medida. Siempre hay algo. Fijaros, lo que están haciendo no suele pasar, ¿eh? Lo que están haciendo no es exactamente televisiones, sino centros de producción de televisión. Es lo que pues el Vaticano está haciendo, y es lo que hacen, por ejemplo, pues la Sociedad Bíblica en México, y que además llama la atención, seguramente por la cultura que tienen allí, ¿no? Pero ha tenido tanto éxito uno de sus programas titulado Biblia y Sociedad, evidentemente una temática espiritual, que bueno, que han logrado unas audiencias considerables y que les han pedido, bueno, que continúen. Además, la calidad de los contenidos del programa, dice la noticia, habría gustado tanto que en ocasiones se ha retransmitido en horarios alternos a petición de los directivos de la empresa y de los televidentes en una misma semana. El truco que tienen, a lo mejor, o el puntito que tienen, bueno, que parece ser que ha ido ganando audiencia, tanto entre los cristianos evangélicos como en la sociedad en general, dando a conocer la opinión de importantes líderes políticos, escritores, ministros de culto, atletas y artistas de vanguardia sobre las Sagradas Escrituras. Es algo que en México se puede hacer, es algo que aquí tal vez es un poco más complicado. Se puede hacer igual, ¿no? Porque piensa que México es un país mayoritariamente católico. Estás hablando de misión, digamos, evangélica protestante, o sea que no es la mayoría. Yo creo que el cristiano es capaz de poder hacer un producto audiovisual interesante para el público. Es cierto que no tendrá la aceptación mayoritaria como otras películas o producciones comerciales. Ni se pretende, Antonio. Pero, bueno, ni se pretende. Pero yo creo que el cristiano, el mundo cristiano protestante, tiene suficiente contenido como para hacer un producto audiovisual interesante y atractivo. Y suficientes personas que lo reclaman. Exactamente. El único problema es atreverse a hacerlo y hacerlo bien, dignamente. Yo creo que eso es fácil. Bueno, es fácil. ¿Un producto de cristianos para cristianos? ¿Un producto de cristianos para todo el mundo? No, yo creo que ahí diferenciaría un poco. Yo creo que un producto puede ser de cristiano para cristianos y otro producto puede ser de cristianos para no cristianos. Yo creo que a los cristianos... No es lo mismo. No es lo mismo, por eso digo. No es lo mismo para nada, por eso digo. Yo creo que a nosotros... ¿Qué tendrá más salida? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacerlo todo? Yo creo que lo podemos hacer todo, pero yo creo que para el cristiano, por el imperativo de predicar el Evangelio, tiene más sentido hacer un programa digno, con valores, pensando en la gente que posiblemente no conozca a Jesús, o no haya tomado una decisión, o no conozca al pueblo evangélico, y dice, bueno, pues nosotros somos evangélicos, y El Viento del Este es un programa ejemplo, podría ser, porque aquí no solamente hablamos de Biblia, hoy estamos hablando de cine, evidentemente con un perfil nuestro, y cuando hablamos del aborto, y cuando hablamos de la violencia doméstica, cuando hablamos de otras cosas, ¿por qué? Porque a nosotros todo eso también nos interesa, somos miembros de la sociedad en la que vivimos, y eso a nosotros nos interesa. Lo que pasa es que nosotros, de acuerdo, tenemos un punto de vista, un perfil diferente, pero que nosotros, oye, también pagamos nuestros impuestos. Está claro. Y también tenemos que hacer nuestra declaración de renta y tenemos que ir a trabajar todas las mañanas. O sea, que somos gente que vivimos en este mundo. Y por eso que yo creo que deberíamos ser lo suficientemente, no astutos, sino inteligentes, de poder ofrecer un producto que creo que podemos, porque tenemos un mensaje muy atractivo, interesante. El problema es que a veces tal vez no sabemos comunicarlo correctamente. Porque tal vez no somos profesionales, o no hay muchos profesionales dentro del campo de la comunicación. Si los hubiera, posiblemente podríamos hacer llegar un mensaje, claro. Tal vez por la idiosincrasia de nuestro país, de España, por la cultura española, pues es un poco más complicado a veces, si quieres llegar realmente a la gente, hacer productos cristianos para cristianos. Pero sí podemos hacer, como muy bien has dicho, productos, pues como por ejemplo el producto que estamos vendiendo, permitirme en estos momentos, Viento del Este, un producto plural, un producto con unos valores, unos principios y una base cristiana para todo el mundo. Realmente vamos dirigidos a todo aquel que nos quiera escuchar. ¿No? Sí, también para nuestra comunidad religiosa y para todo el mundo. O sea, en este caso para todos. Es para los dos. Yo creo que la Iglesia Católica, que finalmente de quien estamos hablando, se ha dado cuenta de algo. Y es que, independientemente de que nosotros podamos compartir o no compartir ciertos planteamientos, pero nosotros también debemos darnos cuenta de lo mismo. El planteamiento cristiano es un planteamiento que sirve para las personas, aunque no sean creyentes. Cuando nosotros compartimos nuestra visión, no es porque queramos, y disculpadme, no estoy corrigiendo a nadie, pero no es que estemos vendiendo un producto, es que yo creo, por eso estoy aquí, podría estar haciendo otra cosa, yo creo que cuando yo presento la visión de la vida que la Biblia tiene, sea creyente o no sea creyente el que la recibe, para él hay un extraordinario proyecto de vida para su familia, para su salud, para su porvenir. Es decir, repito, que sea creyente o no sea creyente, eso será la materialización a más o menos. Pero cuando nosotros nos demos cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es aportar una visión de la vida, además de las que ya hay, y entremos en una competencia de ideas, exclusivamente, libremente, estamos haciendo una función social encomiable. El problema es que no siempre se ha tenido esta visión, porque predominaba más el proselitismo claro. que la visión de ayudar a la sociedad. Nosotros, y en eso hemos estado de acuerdo siempre, Antonio, Esther y yo, y las personas que vienen a colaborar con nosotros no hacemos proselitismo de la emisora de radio, porque no es el objetivo. Es aportar a la sociedad una visión, además de las que ya hay, que esas no podemos ni moverlas, ni podemos... ¿por qué? Porque cualquier emisora de radio, cualquier canal de televisión de este país tiene una ideología social. Evidentemente. Claro. Todos. Y si no, mirar esa emisora que está poniendo patas arriba en medio país con esas grandes estrellas que se van, que las echan, que vienen. Hay un follón mediático. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento social. Entonces, nosotros, como emisora religiosa, de corte evangélico, por lo menos como yo lo veo, es decir, como yo lo siento, estamos aportando a una sociedad libre otro planteamiento a pesar, es decir, o además de los que ya hay institucionalizados, que otro medio de comunicación ya lo hace. Nosotros también tenemos, frente al aborto, el maltrato, la salud, también tenemos un planteamiento que compartir para que una sociedad libre pueda escoger o no escoger dentro de toda la oferta de mercado que tienen. Muy importante. Nos queda muy poco tiempo. Fijaros, simplemente un par de datos. Hay canales adventistas, ya no productoras, sino canales propiamente dichos, como por ejemplo Hope Channel, etcétera. Tenemos algunas noticias que debutó recientemente, precisamente este mes de mayo, en DirecTV, en el canal 368. Va abriendo mercado, va comprando nuevas infraestructuras, realmente está funcionando. En cuanto a emisoras, canales de televisión y radios netamente adventistas en español, pues tenemos aproximadamente 70. O sea, yo creo que realmente es cierto que, evidentemente, la Iglesia Católica está mucho más avanzada que nosotros. Lógico. Porque tiene más recursos y tiene acceso pues a países, bueno, y a gobiernos, como aquí en España, por las emisiones de televisión que tienen y tal. Claro. Las iglesias evangélicas también están muy avanzadas, pero bueno, pues la Iglesia Adventista también está dando sus pasitos. Bueno, 70 emisoras, canales de televisión y radios, bueno, pues algo son. Tenemos que terminar, así que rápidamente vamos a hacer esa ronda final de conclusiones que siempre hacemos. Comenzamos con Antonio. Yo personalmente apuesto por una producción con valores, o de valores, decirlo como queráis. Yo creo que eso es atractivo para una audiencia. Evidentemente hay un target muy definido. No es una producción comercial y no tendrá una distribución masiva y menos en circuitos comerciales. Pero yo creo que el cristiano siempre se ha movido con aspectos y en campos minoritarios de interés de público. Evidentemente, el mensaje evangélico hoy en día no es un mensaje masivo de aceptación, porque son minoría. Pero yo apuesto por una producción digna, bien realizada profesionalmente y de un contenido realmente valioso, mucho más valioso que lo que hay por ahí por el mercado. Como lo que se busca con esa producción no es una rentabilidad económica, yo pienso que cualquier producción bien realizada desde ese punto de vista es un éxito. Porque siempre habrá gente que lo pueda ver y que les pueda ayudar, evidentemente. Hablamos, incluyendo, por ejemplo, la literatura, ¿no? Pero en este caso la producción de cine y sobre todo de televisión, y hoy en día con el internet, que es algo que nos llega a todos a casa, yo creo que el cristiano tiene muchas cosas que decir y cosas buenas. Muy y bien. Deberíamos utilizar los canales de comunicación, como ya se está haciendo, pero en todo caso continuar y potenciar más todavía. Uh-huh. Estela. Pues yo me adscribo totalmente a las palabras de Antonio. Ha dicho lo que yo pensaba, porque siempre tenemos esa telepatía. Lo siento, pero siempre me toca a mí el primero turno. No lo sientas, porque tú lo dices mejor que yo. Bueno, y por otra parte, sí que me gustaría a mí que la presentación o la historia, como esté contemplada, el guión de las películas, a pesar de la creatividad, que se ajuste un poquitito a la realidad, que no se crean cosas tan a fuerza de interpretar o de ser más comercial, historias de amor de Cristo con María Magdalena o cosas así. Me encantaría que sea una cosa más fidedigna a lo que realmente fue. Y por otra parte, nosotros tenemos un mensaje que dar, que no siempre es solamente el religioso, el de Cristo, sino el mensaje para vivir una vida sana y plena aquí y ahora. Para eso está Radio Adventista. Pablo. Bueno, yo simplemente voy a matizar un poquito lo que comentábamos anteriormente. A mí me parece que la sociedad se merece y tiene derecho a que se le presenten todas las opciones existentes para poder decidir qué quiere ser su día a día, qué quiere hacer la educación de sus hijos, qué quiere hacer con su futuro, con su vida. Y las emisoras religiosas tienen la oportunidad de aportar a la sociedad esa visión del creyente, y luego el oyente puede decidir si quiere o no quiere. Yo creo que ese es nuestro compromiso y yo creo que eso es lo que realmente nosotros necesitamos que se cumpla. La posibilidad de que podamos compartir un ideal más en una sociedad que, si no estuviesen las emisoras religiosas, no estaría. Bueno, pues la sociedad es la que es, va hacia donde va, pero sin duda hay muchísimas personas cada vez más que buscan principios, que buscan valores, que buscan una forma sana de vivir, una forma diferente de enfocar la vida, y para todas esas personas vamos a continuar haciendo una programación no solamente de radio, sino también producción de televisión, de todos los productos mediáticos de los medios de comunicación que podamos llevar hasta todos vosotros, queridos amigos. Recordaros www.radioadventista.com y también www.nuevavida.tv, que bueno, es un proyecto que Dios mediante pues conseguiremos llevar a cabo. Queridos amigos, nos vemos nuevamente aquí en Radio Adventista en Viento del Este mañana a la misma hora. No faltéis.